IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Para ver lo que hay por dentro. ¿Y qué es lo que hay dentro que hemos hablado? Una luz. ¿Pero esa luz qué es? ¿No? Nuestra alma, nuestras emociones, ¿no? Entonces, para mí es muy importante que las personas tengamos las puertas abiertas de nuestras almas para que los demás las puedan ver. Y por eso yo siempre hacía esas esculturas con una puerta abierta. Pues aquí estamos, Mariano Las Heras de Zootropo Teatro y Pepa, que soy yo, Pepa Enrique, que llevo el proyecto de Pepa Educación y Arte. Nosotros dos somos los que llevamos este año las actividades didácticas y de familias en el Museo Pablo Serrano. ¿Qué quería yo representar con ese agujero por el que entra luz? La amistad, ¿no? Es decir, ¿la luz de quién? De otras personas, ¿no? Es decir, que para nosotros, para mí es muy importante que los demás vean mi alma, pero también yo me quiero de alguna manera empapar del alma de los demás, admitir el alma de los demás. Oye, Pablo Serrano, me estoy dando cuenta que eres un sentimental. Hombre, tú, claro, ¿eh? No, por supuesto. Estás todo el rato con las emociones y la amistad. Y fíjate tú que llegas a un museo como este, que las esculturas son como tan frías, y sin embargo tú eres un sentimental. Es que yo soy muy sentimental, pero... Ya lo veo, sí, ya sí, lo sí. veo. Hoy concretamente estamos con un grupo de tercero de primaria que están por aquí haciendo una visita. Tenemos dos visitas distintas, una donde el protagonista es Pablo Serrano, como Mariano es actor, caracterizado de Pablo Serrano, lo interpreta y nos enseña sus obras, y yo hago un poco de guía molesta de, pero esto qué raro es, Pablo Serrano, ¿y esto por qué lo haces? ¿Y por qué le pones estos títulos tan raros? Y él va así con esa excusa explicando sus obras. Y en la otra actividad que tenemos, que es entre Pacos y Pablos, hablamos con una visión un poco más amplia del arte contemporáneo. Entonces Mariano aparece caracterizado de Goya, de Picasso, y finalmente yo hablo de Pablo Serrano. Entonces aparece Goya y contamos un poco que a partir de Goya algunas cosas empezaron a cambiar, lo diferente que era ser artista en la época de Goya a en la época de Pablo Picasso o la propia época de Pablo Serrano, y un poco cómo las obras se concebían y se podían representar. Y en todos los casos bajamos al taller y hacemos una parte práctica de taller, que esto te puedes imaginar que tiene mucho éxito porque les encanta. Este año, bueno, yo tengo formación en el tema del barro y el tema del barro es el protagonista casi en todos, excepto cuando son chiquitines en una de las partes no se utiliza barro, pero en casi todos utilizamos barro para pensar y experimentar sobre la escultura. Bueno, pues ahora con cuidado, sin tocar la escultura, si os parece, os ponéis de pie, podéis hacer ¿me veis dónde estoy? Desde esta pepa. Venga, pues vamos desde aquí, desde donde yo estoy, vamos a rodear. No se toca nada, no se toca nada. Para ver ese foco de luz, no se toca nada. Para que entra. Ahora sea por ahí también. Nunca se toca nada. Se mira, se ve, se mira, pero no se toca. Vale, ya veniros aquí. Bueno, ¿lo vemos? Ya veis esto que seguís. No, podemos ir por la fila. Pero ¿cómo se toca? ¿Cuál es la respuesta de los chicos ante un museo como este? Pues el espacio les impresiona. Hay que ver sus caras, porque es muy grande para su tamaño. Bueno, es muy grande para cualquier tamaño, esa es la verdad. Entonces les impresiona. Pero luego lo cierto es que sí que les gusta, que les... Sobre todo como los vamos recogiendo y vamos un poco explicando, yo tengo la sensación que según va pasando el rato se van sintiendo como más a gusto porque van como, ah, vale, como entendiendo. Y luego ya bajarles al taller es algo que les gusta muchísimo, se llevan lo que hacen y, bueno, yo creo que las encuestas son satisfactorias y la experiencia de los chavales yo creo que es buena, porque algunos vuelven con sus familias luego en las visitas para familia. Sí, ¿les sí. descubren los chicos el museo a los padres? Siempre, eso siempre pasa, casi siempre. Yo creo que la excusa es que tenemos hijos para venir a veces, ¿no? Bueno, sí. Son ellos los que dicen, oye, he estado en este museo, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no? Sí. Ahora vamos a explicar por qué las esculturas se pueden o no se pueden tocar en un museo. ¿Alguna explicación más? Pero es todo delicado con lo duro que es. ¿Tú crees que es delicado? Es es un amigo nuestro que está haciendo un trabajo sobre las cosas que se oyen en el museo. Y recordad acercarnos a su estudio. Ahora que estáis sentados, un momentín para explicar una cosa que no lo he dicho al principio, porque no, creo que no hacía falta porque os he visto que estabais ahí como súper formales. ¿Se pueden tocar las esculturas en los museos? No. ¿Por qué no? Porque se pueden caer. Hombre, pero a ver, pensándolo bien, se pueden estropear, eso sí, porque realmente una escultura como esta que pesa tanto, difícilmente yo la puedo, o aquella que es más grande, yo la puedo tirar. Es más, si me tropiezo, es más fácil que yo me haga daño con la escultura que la escultura conmigo. Pero ocurre algo. Estas esculturas tan duras tienen un acabado. No, aparentemente parece que no, pero tienen un acabado. Si yo tocase esta escultura, no le pasaría absolutamente nada, porque soy yo, una persona, 10 dedos. Pero ¿os parecería muy justo que yo pudiera tocar esta escultura, pero vosotros no? No. ¿Qué os parecería si... ¿Cómo te llamas? Agua. Agua. ¿Qué os parece si, os parecería si le diéramos permiso a Agua para tocar, pero a los demás no? ¿Os parecería bien? Justo. No. Claro, el rollo es que si todos tocamos las esculturas, entonces sí que el acabado se puede estropear. Pero os tengo que decir que esto está cambiando en los museos. ¿Por qué? Porque cada vez más encontramos museos donde nos permiten tocar las esculturas. Y si las originales son más grandes, no nos pueden. IAC Radio. Panoramas. Panoramas. Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos.